De Memphis al desierto. Los hierofantes, reunidos en la cripta sagrada, habían puesto sus manos sobre la cabeza inclinada de Moisés en una suprema bendición de amor, y sus pensamientos, como en divino licor de fuego santo, le produjeron esa especie de embriaguez de los grandes místicos que en su intensidad suele asemejarse a veces a la locura, al vértigo, al delirio. Y esa embriaguez delirante le llevaba, como a una rama desgajada, el huracán del desierto, sin otro pensamiento que un futuro desconocido, ignorado, perdido entre oscuras sombras. ¿Qué habría más allá? De tanto en tanto, el recuerdo de la madre dolorida por su heroico renunciamiento aligeraba los latidos de su corazón y ráfagas de un dolor de agonía le estremecía en todo su ser. Moisés cerraba entonces los ojos y detenía el andar de su camello, que casi llegaba a plantarse en el camino, hasta que la voz de alguno de los esclavos conductores de las bestias le hacía oír su voz: «Vamos, amito, que ya nos empujan los que vienen detrás». Pasados los primeros días de viaje, creyó Moisés reconocer la voz del esclavo que andaba cerca de él, y cuando por centésima vez oyó la frase: «Vamos, amito, vamos», se volvió bruscamente hacia el que la había pronunciado, y levantándole el capuchón con que se protegían del viento y del sol, le miró fijamente. «Numbic», gritó, con esa voz que es asombro, enojo, dolor, alegría. «¿No te entregó Ur la carta de manumisión firmada primeramente por tu viejo amo Neferkeré y luego por mí? ¿Cómo es que has desobedecido mi orden de quedar en el castillo del lago Merik? Amo, tu nobleza me hizo un hombre libre, y porque me hiciste libre, he querido seguir tu camino y aquí estoy. ¿Hice mal? Y mi madre, yo no necesito un guardián, pero ella sí. Es ella y mi libertad quienes me han mandado seguirte, amo». Moisés acalló su voz, pero no acalló la voz más fuerte de su propio corazón, que recibió como vientecillos de alas de seda el efluvio suavísimo de los grandes amores que le seguían, como el resplandor de estrellas lejanas que alumbrarían siempre el camino incierto que fuerzas desconocidas abrían ante él. Su madre, su prometida esposa, sus maestros, sus jóvenes amigos. Y Moisés pronunció entonces las mismas palabras que muchos siglos atrás dijera Abel, el joven copta visitante del santuario de Negadá, al meditar en el campo de labranza la gratitud de Nipo, que se negaba a separarse de los coptas del Nilo. Nipo es una perla perdida en el rastrojo, pero con la diferencia única de que esta vez tornó a decir: «Numbic, eres una perla perdida entre las arenas del desierto. Si hemos de llamar a Atón, al dios del amor, que Atón te bendiga». Y Moisés continuó andando, seguido de cerca por el amor del criado fiel, sintiéndose menos solo en la inmensa anchura del desierto, desolado y seco. De Menfis a Pitón, nuestro viajero había sido como un sujeto sonámbulo en pleno trance, o sea, que lo había hecho sin razonamiento de ninguna especie, sin aceptar pensamiento alguno que no fuera este. Correr, correr, andar lejos, muy lejos, al último rincón del mundo, donde nada me recuerde el pasado, lo que fui, lo que soy, lo que he dejado detrás de mí. Pero, al trasponer la frontera de la tierra natal, tuvo lugar el descubrimiento del antiguo criado. Y entonces, todo volvió a revivir como si una mano de mago hubiera encendido la vieja lámpara votiva en el templo abandonado. La sombra amada del castillo del lago Merrick, la imagen augusta de su madre, la bien amada figurita de Merrick, la dulce niña de sus primeros sueños de joven, volvían a surgir entre esplendores de amanecer en su horizonte nebuloso e incierto. Todo quedaba atrás, todo lo había dejado, pensando que acaso no lo recobraría nunca, y su corazón de carne se estremecía en una suprema angustia. Pero su camello continuaba avanzando indiferente como su amo a la curiosa investigación de los habitantes de las poblaciones que atravesaban. En Pitón, alguien había susurrado que en esa caravana viajaba de incógnito un alto personaje de la corte. Pero nadie se figuró que el superintendente virrey, el bien amado hijo de la princesa real, abandonaba su elevado puesto y huía al desierto como un criminal perseguido por la justicia. De haberlo sabido, el pueblo todo se habría levantado en masa para defenderlo. Sólo habían visto en él actos y obras de una acrisolada honradez, de una probidad y justicia que casi llegaba a lo exagerado. ¿Por qué había de huir él, que era como el sol iluminándolo todo, como el Nilo que daba la abundancia a todos? No hubieran podido comprenderlo nunca. ¿Cómo podría comprender la oruga prendida a las raíces que le dan vida, que el hortelano arranque el arbolillo, lave sus raíces y lo trasplante a otro lugar? Cuando la caravana se detuvo a las puertas de Eptán, dijo Moisés a Numbí: debo entregar una epístola dirigida al faraón, que deberá llevar en la cubierta el sello del enarca, que representa aquí la autoridad suprema del Negev. Deja nuestras bestias a uno de los camelleros y entrarás conmigo a la ciudad. Eptán era por entonces la ciudad puerto y fortaleza de la vasta región del Negev, y marcaba la frontera de ese país que los lagos amargos separaban de Egipto, cuya ciudad fronteriza era Pitón. El enarca tenía como primera esposa a una princesa egipcia, hija de una esposa secundaria de Ramsés I, padre de Timetis, princesa real de Egipto. Era, pues, una hermanastra de Elia, y ambas habían mantenido buenas relaciones. El enarca había hecho estudios en el aula del templo de Om, que era la ciudad natal del pontífice Membra, y habían sido condiscípulos y también habían mantenido a distancia cordiales relaciones. Tanto la princesa real como el pontífice Membra no olvidaron tan importante detalle, tratándose de facilitar a Moisés la dura vida de su voluntario destierro. Desde la primera ciudad fortaleza, y ya fuera del dominio del faraón, pudo dirigirle su epístola de renuncia y despedida, concebida en estos términos: «Los dioses de Egipto os guarden, faraón, y haya paz y abundancia en vuestro reinado». Con la libertad adquirida por todo hombre que obra justicia, decidí abandonar el país de vuestro dominio por considerar que mis servicios no son ya necesarios ni a vuestra persona ni tampoco al país. Agradecido a las deferencias y amistad concedida por vos, faraón, a mi persona y a mi familia, os envío mi despedida, que es también renuncia inmutable. Osarsip de Menfis. Ya comprenderá el lector que el enarca del Negev y su esposa acogieron con benevolencia y simpatía a Moisés, cuya actuación como superintendente virrey había sido grandemente benéfica para todos los países vecinos, y no podían explicarse la resolución que había tomado, abandonando tan glorioso camino. Y cuando amistosamente hablaron de esto en su presencia, él contestaba: «Yo vengo del templo de Menfis, y a la entrada está Isis velada, con el índice sobre los labios, indicando silencio». «Comprendido», decía el etnarca, que en su primera juventud había sido estudiante en el aula de un templo egipcio. Complaciente, si no contento, selló la cubierta de la renuncia de Moisés y la colocó entre el epistolario que debía ser enviado a Tebas a la brevedad posible. «Ahora», preguntaba tristemente el etnarca Aradem, «¿a dónde vas, niño grande de 20 años?» «Tú lo dices, etnarca, niño grande de 20 años. Debes saber lo que hago y a dónde voy. Soy tu súbdito. Voy a Madián. Muy cercano al puerto Abú está la aldea que ha tomado el nombre del pozo que le da agua, Durba, donde los pocos habitantes son pastores de ovejas, cabras y antílopes, gentes sosegadas y mansas como las bestias que guardan. Tengo allí un pariente de mi madre, desterrado como yo, desde hace largos años. Allí será el término de mi viaje». «Oh, Jetro, un gran hombre, es lamentable ver que los gobernantes de pueblos destierran de su lado a los que valen y quedan rodeados de los cuervos que les comen las entrañas». «¿Conocías a Jetro? Me alegra saberlo. ¿Quién no le conoce en todo el Negev? Es el juez, el médico, el maestro y el sacerdote que resuelve pacíficamente todas las cuestiones. Hace muchos años que gobierno este país y jamás recibí un reclamo por los actos, soluciones y consejos de tu pariente Jetro. Y siempre me he dicho: tiene la sangre de Epubia, de los hijos del sol. ¿no se apellidan así los mauritanos? Justamente, Jetro es el segundo de los hermanos de mi abuela, la reina Epubia. Y se te parece en las inconcebibles resoluciones que toman para sí mismos. ¿Por qué lo dices, Endarca? Porque siendo su hermano, Gran Faz de Mauritania, ¿no estaría mil veces mejor en su tierra que entre los peñascales desiertos de Madián? ¿No estabas tú mejor entre los esplendores reales de Menfis y de Tebas que entre las majadas de ovejas y de cabras de la mísera aldea de Pozo Durba? Más de una vez hemos hablado esto mismo con mi madre, y ambos hemos estado de acuerdo en iguales pensamientos. Endarca, alumno del templo de On, donde se hilaba muy fino el hilo de oro para las redes de Psiquis, no debes ser ajeno a los vuelos atrevidos y audaces que ella emprende, empujada por tremendas fuerzas desconocidas de todos y a veces hasta de ella misma. ¿Qué buscará allí Jetro? ¿Qué buscaré yo? El tiempo lo dirá, Endarca, y lo dirá tan alto que todo el mundo se enterará del secreto, que acaso será inamovible y eterno como las pirámides y la esfinge de los valles del Nilo. Puede que tengas razón, niño grande de 20 años. Jetro es grande en su retiro y su silencio, y cumple un mandato de Atón, el dios invisible de la paz y del amor. Tú llevas el mismo camino que él. Ignoro lo que harás, pero sé de cierto que será algo estupendamente grande y bueno. Llevas en los ojos la luz de los elegidos. Vete, que el eterno invisible te guía. Vistiendo la oscura túnica y capuchón de los peregrinos, Moisés se alejó hacia el sur. Al lento andar de la caravana, sin volver la cabeza atrás. La primera jornada terminaba en Nectán, último poblado antes de entrar en el desolado desierto de Sin, tendido como un movedizo mar de amarillentas arenas a todo lo largo del gran golfo con que se anuncia el Mar Rojo, magnífico espejo abierto entre arenales resecos y serranías abruptas y peñascosas. El panorama que se presenta a la vista del viajero, que por vez primera le contempla, es para amedrentar y sobrecoger el alma de espanto, de zozobras, de incertidumbre. En Nectán debía pasar la caravana 2 días y 2 noches, contratando los asnos de carga para toda la provisión de la travesía del desierto y para las poblaciones de Mara, Elimo, Dopas, Alus, Rapidín y Parán. Entre las gentes viajeras se desconocían e ignoraban por completo unos a otros, y nuestro excelso viajero sólo era conocido como el peregrino y su criado, cuyas voces no habían oído nunca. Alguien había murmurado: ¿serán mudos esos dos hombres? El lector y yo sabemos que no les faltaba la hermosa facultad de la voz y la palabra, mas era tan grande, tan inmenso el salto sobre el abismo que daba Moisés a sus 20 años, que la tremenda sensación de soledad, de abandono, de eterna ausencia y de eterno adiós a todo lo que había sido su vida, le sumió como en un letargo de pasiva y fría indiferencia que el fiel Lumbico no podía romper ni dominar, y se limitaba a respetar con absoluta sumisión. Habituado, además, a los largos silencios contemplativos de su amo anterior, el sacerdote Neferkeré, no se extrañaba mayormente y sólo se permitía pensar. Este nuevo amo comienza el silencio de Isis demasiado pronto. Pero llegados a Sur, el alma de Moisés, arpa con cuerdas de acero, había reaccionado ya y a poco de desmontarse de su camello, dijo afablemente a su criado: «Busca un buen sitio para abrir la tienda, porque pasaremos aquí 2 días y 2 noches». Numbik, muy práctico en esta clase de trabajos, enclavó la tienda adherida a un gran peñasco que le protegía de los vientos del sur y le permitía la vista a las bravías aguas del golfo, a donde acudían a beber animales de toda especie, grandes aves marinas, y merodeaban también esquifes de beduinos nómades y cazadores targhi en procura de animales de buena piel. Todo esto distraería la profunda tristeza de su amo. Pero Moisés ya no era tristeza lo que sufría. Un gran interrogante lo absorbía todo, sin darle tiempo de pensar en nada que no fuera él. ¿Qué haré al término del viaje? ¿Por qué camino tanto? ¿Por qué no he quedado tranquilo en una cabaña de Ctán con la amable protección del Enarca? Sumido en estas persistentes interrogaciones, Moisés trepó al enorme peñasco que daba apoyo y sombra a su tienda, mientras su criado preparaba la cena, la primera comida en pleno desierto. Radiante luna en creciente resplandecía en el profundo abismo azul, reflejado en las aguas del golfo, con toda la profusa ornamentación de estrellas lejanas que en silencio seguían la eterna marcha marcada por sus órbitas. Moisés, en muda contemplación, rememoró antiquísimas escrituras encontradas en el templo de On, en que aparecía el relato de unos misioneros vestidos de túnica azulada que en la cámara de un barco de pasajeros cantaban ante unos niños inválidos un himno que se llamaba La danza de las estrellas. Como un recuerdo trae otro, y en la soledad las ideas se enlazan unas a otras como los eslabones de una larga cadena, recordó a un joven pastor, Boindra, que prófugo y perseguido por un rey poderoso, huyó de la tierra natal hacia ultramar, a desconocidos parajes, y años más tarde, sin buscarlo y sin quererlo, fue rey de los países del Nilo y después soberano y árbitro de los pueblos de 3 continentes. ¿Soñaría acaso su alma, dolorida y deshecha, bajo el oprobio de injusta sentencia con que la eterna potencia le llevaba a un destino determinado que él ignoraba en absoluto? Rememoró a un ermitaño solitario que en el lejano país de Etea vivió más de 50 años en una caverna domesticando renos y sembrando cereales y hortalizas, esperando la llegada de un arcángel del séptimo cielo que debía bajar en vuelo audaz a la tierra para curar la lepra de la humanidad. Oh, las arcaicas escrituras de los templos egipcios en ruinas relataban hechos y esbozaban semblanzas y vidas de hombres y mujeres que no parecían ser de igual pasta que los seres terrestres, que los vientos de la vida les llevaban de un país a otro, de un continente a otro continente, a través de mares inmensos, como hojas que arrastra el vendaval, como pájaros errantes sin bosque nativo, ni árbol en que posarse, ni rama en que colgar su nido. Y ellos habían sido fieles a destinos ignorados, ni presentidos siquiera. ¿Por qué no podría serlo él también, sintiendo que una indomable fuerza lo arrancó del hogar, de la patria llena de grandezas y de los brazos amantes de la madre, de un riente crepúsculo de amor que nacía como el sol entre el rosedal de la aurora? Moisés se dejó caer sobre un saliente de la montaña, se cubrió el rostro con ambas manos y un ahogado sollozar, como tempestad lejana, se entremezcló al rumor de las olas del golfo, donde se deslizaban serenos los negros cisnes de arqueado cuello y las garzas color de perlas. Fue esta la última debilidad de Moisés, como un inmenso ánade volando audazmente por encima de un palacio en ruinas, siguió de pronto, y no descendiendo lentamente montaña abajo, sino de un formidable salto, se puso ante el fuego que ardía a la puerta de su tienda y dijo serenamente a su criado: Numbic, los aires del golfo me han puesto hambriento, dame de comer. Oh, gracias a los dioses, amo, que os hacen volver a la vida. Aquí tenéis codornices guisadas con lentejas y el pan recién sacado del hornillo. Moisés estaba como en un día de fiesta. Lo había vencido todo. Había saltado por encima de todo, hasta por sobre su propio corazón. Se había vencido a sí mismo y parecía dispuesto a celebrar jubiloso su magnífica victoria. La maravillosa sensación que experimentaba en ese instante Moisés la conocen todas las almas que la eterna ley llama a una vida superior, y más aún las elegidas para desempeñar una embajada de los cielos ante la humanidad de la tierra. Los embajadores divinos conocen bien lo que cuesta este formidable salto sobre el abismo, los desgarramientos interiores tan dolorosos y tan hondos, los adioses supremos a cuanto se ama, las ausencias eternas como tumbas que se abren devorando deseos, ilusiones como cuadros vivos, y se cierran luego para no abrirse jamás. Moisés celebraba la primera gran victoria de su vida cuando sólo contaba 20 años de edad. La eterna potencia, que es amor y es justicia, jamás se deja vencer en generosidad. Y si una criatura humana, sumergida en las brumas densas de la materia, ha sido capaz de una renunciación semejante, ¿qué hará la eterna ley con ella y para ella como divina compensación a una entrega tan absoluta? El cielo se desbordó sobre Moisés esa noche, cuando el silencio propio del cansancio y del sueño envolvió el campamento de los viajeros en aquel escondido valle, entre una oscura muralla de cerros que recortaban sus siluetas sobre el azul de los cielos, iluminados por la luna en creciente. Numbik dormía en lo interior de la tienda, y Moisés, sentado a la puerta sobre una piel de león, miraba las llamas de la hoguera que se debilitaban poco a poco, dando lugar a que se percibiera más suave y misteriosa la claridad blanca de la luna y las lejanas estrellas que parecían mirar al solitario meditabundo. Muchos de los viajeros pernoctaban en la población, que aunque no era más que una aldea grande, Ectán les ofrecería mejores comodidades que una tienda entre peñascos y pajonales en pleno desierto. Pero Moisés necesitaba huir de las gentes, que entre ellas pudiera ser reconocido, ya que durante su actuación en el gobierno se había mostrado a inmensas muchedumbres en los actos públicos a que lo obligaba su posición. Sólo habían quedado en el campamento los guardianes de las bestias, el centinela que estaba de turno y Numbik, que envuelto en una gruesa manta, descansaba entre blandas pajas, pero no dormía. Recordaba las últimas palabras de la princesa real, que llorando le recomendaba a su hijo: si él vela, tú vela con él. Si él duerme, duerme tú al lado suyo. Te confío la vida de mi hijo, mi único amor en este mundo. Y repitiendo suavemente estas palabras, Numbik extendía su brazo y palpaba el arco y las flechas, su alfanje árabe y una pequeña hacha arrojadiza, todas sus armas que de antemano había colocado al alcance de sus manos. Miraba luego la silueta de Moisés a través de la cortina de la puerta, que dejó descorrida para observación al exterior. Ni un lagarto se le acercaría sin que el fiel criado dejara de descubrirlo. Es la fidelidad una virtud tan rara y escasa en la humanidad de que formamos parte, que cuando encontramos un ser dotado de ella, nos parece digno de ser colocado sobre un pedestal mucho más alto y glorioso que todos los pedestales en que coloca la humanidad a los que llama sus héroes, triunfadores en los campos de batalla y en acciones bélicas de las más grandiosas conquistas. A la fina sensibilidad de Moisés debió llegarle la vibración de la inquietud que sufría Numbik, viéndole solo y fuera de la tienda, porque de pronto le dijo en alta voz: «No duermes, Numbik. No me viene el sueño, amo. Parece estar reñido conmigo». «No está reñido contigo, sino que tú le rechazas porque quieres acompañarme despierto. Di si esto es o no verdad». El criado se incorporó en el lecho y contestó: «Sí, mi amo, es la verdad. Vos adivináis siempre la verdad, y perdonadme, pero no me es posible olvidar las palabras de vuestra madre, la princesa real. Si él vela, tú vela con él. Si él duerme, duerme tú al lado suyo. Y tú lo obedeces. Bien, muy bien. Pero como yo estoy de verdad reñido con el sueño, te invito a venir a mi lado mientras dura nuestro fuego, y sigue la luna iluminando el agreste paisaje. Numbik, sin dejar la manta que le envolvía, se sentó junto a Moisés, que de inmediato le preguntó: ¿A qué edad entraste al servicio del buen anciano Neferkere? Cuando tenía 6 años. Mi padre quedó viudo, y como era él y mi madre quienes cuidaban de aquel hombre santo, desde que fueron asesinados sus padres por los bandoleros que asaltaron el templo de Sais, a la muerte de mi padre quedé yo al lado suyo, donde vos me habéis encontrado con 30 años cumplidos. 24 años estuviste con él. Así es. Llevas ya 3 años conmigo. Y si es vuestro gusto, estaré con vos hasta que me trague el sepulcro. ¿No deseas el amor de una doncella y formar un hogar feliz? No he pensado en ello, amo. Pareciera que eso está muy fuera de mí. ¿Por qué? Porque para mí lo primero y más importante es velar y cuidar la persona de quien me tiene a su lado como un servidor y guardián. No me siento capaz de obligar a ninguna mujer a que acepte este deber mío. Y a más, si luego vienen hijos, ¿cómo podré andar con la mujer y los chiquillos a cuestas en seguimiento del amo? En cuanto a eso, tienes razón, pero ni el sacerdote Neferkere ni yo nos podríamos permitir el feroz egoísmo de estorbar tu derecho a la felicidad que puede ser para ti el hogar y la familia. Él me habló en igual sentido cuando cumplí a su lado 20 años. No sé si adivinó que yo tenía conversaciones amistosas con la hija de un guerrero berberisco que iba de un país a otro contratado para guerrear con el amo que mejor pagara. Hubo lucha entre ella y yo porque le decía: «No estoy contento de que vivas de la matanza que hace tu padre en cada campaña guerrera en que se alista. O te apartas de tu familia o te apartas de mí». «¿De qué vives tú?», me preguntó ella. «Mi amo, el sacerdote Neferkere, me da cuanto necesito y soy como un hijo suyo», le contesté. «Y cuando él sea una momia encerrada en una cueva, ¿qué harás tú?». «Trabajaré en lo que se me presente, menos en matar hombres», le respondí. «Las guerras traen riquezas. Mi padre tiene una arquilla con oro y lindas joyas, y cuando tenga bastante, comprará un jardín de placer en Tebas, que dicen que es como el mismo paraíso de los dioses», me refirió ella ingenuamente y acaso sin saber lo que decía. «Yo no he pensado nunca en ser rico», le dije, «y si tanto te entusiasman las riquezas, debes alejarte de mí, que nada puedo prometerte». Así terminó nuestra amistad, y no he vuelto a encontrarla nunca más. No son como ella todas las doncellas de Egipto, le dijo Moisés, y veré complacido que elijas una honesta y buena y celebres esponsales con ella. ¿Os estorba mi compañía, amo? Si así fuera, me volveré a Menfis al lado de vuestra madre, y si ella me lo permite, allí moriré. La voz temblaba casi como un sollozo en la garganta del criado cuando decía tales palabras. No, Nunbik, de modo ninguno, pero me preocupa verte seguir mi vida incierta y errabunda. Yo soy un proscrito, un prófugo, desterrado acaso para toda la vida. ¿Puedo en justicia encadenarte a mi ignorado destino? Me encadeno yo mismo, amo, y no vos. ¿Y por qué has de encadenarte a mí? No sabría decirlo. Paréceme que abandonaros sería arrancarme la vida. Y al decirlo, el fiel Nunbik dobló su cabeza sobre los pies de Moisés y rompió a sollozar como un niño castigado duramente. Nunbik, Nunbik, ¿de qué mundo vienes, ángel caído a la tierra como una estrella a un pantano? ¿Cómo has de estorbarme si eres una luz en mi senda? Vamos, levántate y calienta tu vino con dátiles, que tu confidencia me ha helado hasta la médula de los huesos. Al oír tales palabras, el corazón fiel de Nunbik se ensanchó como una flor al calor del sol, y pronto la marmita de cobre estaba en el trípode sobre el fuego que ardía de nuevo en rojiza llamarada. Sin pretenderlo y sin buscarlo, Moisés había puesto al descubierto el alma de su fiel criado. Aquella grande alma, cargada con la redención de un mundo, se aquietaba dulcemente en una placidez de cielo al contacto de este amor desinteresado y silencioso, que nada buscaba ni pedía, sino seguirle sin jamás preguntarle, ¿a dónde vamos? El sol del amanecer sorprendió a la caravana penetrando al gran desierto de Ektán, que se prolonga 12 días de lenta marcha entre resecos arenales hasta Maraba y Elimo, aldeas formadas en torno a profundos pozos de aguas dulces que vertientes subterráneas alimentan perpetuamente, dando vida entre tanta desolación a las palmeras centenarias que sombrean las escasas viviendas existentes en lo que fue siglo atrás florecientes poblaciones. Moisés, conocedor de viejas escrituras del pasado prehistórico, rememoraba las actividades de Beni Abad, el fundador de la raza árabe, que hizo conocer la paz, la abundancia, la suavidad de la convivencia fraterna entre los hombres, cuando la gran fraternidad copta gobernaba los países que riega el Nilo.